acciones y los trabajos que realizamos en la Asamblea General del día de ayer. Para dar las palabras de la comunidad, recibimos esta compañera Jorge Velázquez, del Comité de Padres de Familia y de la Asamblea de Asistencia de Avisimo. Apenas que lo pusiera ahí en la escalera. Porque también viene llegó el momento de tomar la decisión y defendamos el agua para ellos. Y si no, realmente es que no tenemos nada de conciencia, compañeros. Hoy los frentes, hoy los pueblos, hoy las organizaciones estamos uniéndonos para lograr un cambio y no una pinche cuarta transformación, como dice el pinche presidente. Está muy mal ese cabrón. Está diciendo cosas que no debería de decir. Estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador porque está en contra de nosotros. Nosotros no le venimos a hacer la guerra. Él no la hizo a nosotros. Nosotros queríamos hablar con él y él se hizo sordo. Hoy no queremos hablar con él. Hoy queremos que el Proyecto Integral Morelos se retire de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Queremos que el pueblo mexicano sea escuchado y que también escuchemos a esa gente que está desaparecida y que por sus nombres es que se hacen presentes y tenemos que luchar por ellos. Tenemos que luchar por nuestros compañeros, los 43, que han sido desaparecidos y que sus padres aún no encuentran el consuelo, ni nosotros tampoco. Hoy también hay un asesinado, compañero Samir Flores Soberanes, y exigimos justicia para el compañero y que se esclarezca el caso, porque ya más de un mes y el gobierno no tiene nada. Es una vergüenza si realmente no tienen la capacidad para sacar adelante este proyecto, este caso, que se larguen y que lo pasen a la federal, porque queremos que se esclarezca el asesinato del compañero Samir. Y pues, compañeros, muchísimas gracias. ¡Queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Y a la termoeléctrica fuera del país! ¡Queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Y a la termoeléctrica fuera del país! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! Buenos días o tardes, reciban un saludo de parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos del Estado de Morelos. Bienvenidos sean todos, porque en esa tierra debemos de recordar es donde se gesta la Revolución Mexicana y que cada uno de nosotros debemos de seguir sosteniendo y defendiendo esos grandes principios y el legado que nos dejó el general Emiliano Zapata. Por ello, aquí en el estado de Morelos no se ha dejado en ningún instante la defensa de nuestro territorio, de nuestros recursos, de nuestra organización originaria que viene siendo de nuestros pueblos. Y Por eso nosotros tenemos que seguir luchando para seguir defendiendo estos recursos que nos dan vida, como es la tierra, el agua, el aire y el fuego, que son los elementos que nos legaron nuestros antepasados y que queremos hacer hincapié que nosotros, los verdaderos dueños, estamos aquí para seguir defendiendo estos recursos que nos pertenecen y que no vienen siendo ni del gobierno ni de los empresarios. Los pueblos tenemos que seguir defendiendo, los pueblos tenemos que seguir valorando estos recursos, sobre todo tenemos que seguir los principios de este movimiento que gestó nuestro general Emiliano Zapata, plasmados en el plan de Ayala, para seguir defendiendo nuestro territorio, nuestras aguas, nuestros bosques, nuestros montes. Los exhortamos a que no nos dejemos seguir engañando por esas políticas públicas que tratan de imponernos esta nueva política que se está haciendo, que no es otra cosa de seguir desplazando y seguir destruyendo y despojando nuestro territorio de cada uno de nuestros pueblos, de nuestro país. Sigamos defendiendo, sigamos luchando, sigamos trabajando con la gente de nuestro pueblo y también no somos tan cerrados para que nosotros podamos dialogar, pero ese diálogo debe de ser franco, sincero, sin hipocresía por parte de ningún funcionario, porque no queremos más traiciones como le hicieron a nuestro general Emiliano Zapata. Sigamos defendiendo nuestro territorio, sigamos defendiendo nuestra organización originaria de nuestros pueblos. Reciban un gran saludo de nuestro estado y que sepan que aquí en Morelos cada gota de nuestro sudor, cada sangre o gota de nuestra sangre es para sembrar más conciencia y defender lo que realmente nos pertenece, que es del pueblo, y nosotros somos del pueblo. Bienvenidos sean todos. Gracias. Samir no murió, el gobierno lo mató. Samir no murió, el gobierno lo mató. El gobierno lo mató. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue y sigue! Compañeros, compañeras, ahora es el momento de escuchar las palabras del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. En representación, la compañera Norma Palma, para escuchar las palabras del CNI. ¡Viva el CNI, compañeros! ¡Viva! A 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Declaración de Chinameca a los pueblos de México y el mundo. Hoy, 10 de abril de 2019, Chinameca y Amilcingo, Morelos, son la casa del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, junto con organizaciones y colectivos que luchan y se organizan contra el capitalismo. Los días 9 y 10 de abril nos dimos cita en este territorio en resistencia para reconocernos en la dignidad, el dolor y la esperanza ante el cobarde asesinato del compañero Samir Flores, perpetrado por el neoliberalismo y sus capataces. para quienes ya se nos acabó el miedo, pues se convirtió en rabia y convicción. A Samir lo seguimos viendo y escuchando. Camina entre nosotros y nos recuerda que el camino es abajo, que la dignidad no se vende y que la vida no se negocia. Hermanos Samir, en nuestros pueblos vivos y luchando seguirás estando, pues tu vida es esperanza para la nuestra. Nos dimos cita también para conmemorar que el compañero general Emiliano Zapata vive y camina con nosotros, advirtiendo la traición y la mentira que desde lejos se percibe en los anuncios de muerte y guerra. Esa misma guerra que nos mató hace 100 años y que nos arrebató a Samir. Es la que nos hace convocarnos ante el hermano compañero general Emiliano Zapata, vivo y caminando la conciencia de los pueblos de Morelos, de este país y mundo que retiembla. Aquí decimos nuevamente que la lucha por la tierra es también por la vida, pues la defensa de lo que es sagrado para los pueblos es un principio al que no renunciaremos. Hoy, a 100 años de que la traición y la mentira acabaran de forma cobarde con la vida del general Zapata, esa mentira y traición regresaron con un supuesto rostro de democracia. Pero como entonces, esa palabra cuando viene de arriba solo significa la guerra, la suplantación y el engaño a toda la nación. Al compañero general Emiliano Zapata lo saludamos alzando la voz en contra de los megaproyectos que invaden la tierra de las comunidades que abajo nos construimos cada día mientras el gobierno neoliberal está decidido a convertir nuestro mundo en un cementerio, donde la destrucción y el sufrimiento de los pueblos aflora en los territorios indígenas. Ante la grave crisis que sufrimos, no solo los pueblos que somos, sino la humanidad y todo el mundo, en la guerra con la que las empresas mexicanas y extranjeras están invadiendo nuestras tierras. Nuestra madre tierra se conmociona con la destrucción ambiental y con el desmantelamiento de la organización de los pueblos. Mientras tanto, los de arriba se jalonean lo que nos sostiene vivos, que es el territorio ancestral y sagrado que custodiamos. Este gobierno capitalista les construye carreteras, canales, vías de ferrocarril, reordena el territorio del país para entregarles todo. Les hace leyes a su favor y a favor del poderío del gran capital en el mundo, empezando por el gobierno de los Estados Unidos. Con cinismo, esa hidra se apresta para quitarnos lo que es nuestro, usando sus fuerzas militares o paramilitares, pues con su guerra concentran el poder y aumentan las ganancias, que son mayores si las hacen sobre el cadáver de nuestra madre. Que, como lo hemos dicho hace 100 años con nuestro compañero general Zapata y como hace miles de años con nuestros ancestros, es la tierra. Está viva y a ella nos debemos. Desde Chinameca, lugar donde los malos gobiernos pensaban que acabarían con la palabra del general Zapata, nos dirigimos con respeto a los pueblos de este país y a los pueblos del mundo para llamarlos a escucharlos y a sumar los caminos que tienen un mismo horizonte, abajo y a la izquierda. Hoy, la lucha de los pueblos originarios se hace fuerte con la palabra y organización de las mujeres que muestran al mundo rumbos profundos. Tejen con dignidad los caminos de libertad y sin pedir permiso abren los caminos que el patriarcado capital les niega y destruye. Reconocemos la traición descarada del mal gobierno federal, del que no aceptamos sus cínicas mentiras. Que lo descubren ante quienes le creyeron, ante quienes pensaron que con la mentira llamada elección histórica o cuarta transformación, o como quieran nombrarse, separaría el despojo, la corrupción que hace el Estado un vulgar ratero de lo que es de todos, que cumpliría su palabra con los maestros y maestras en lucha. Para quienes pensaron que se acabaría la pesadilla militar, para quienes pensaron que se defendería alguna soberanía nacional. En cambio, mandando y poniendo a los pueblos una pistola en la cabeza nos quieren imponer un reordenamiento capitalista al servicio del gran poderío. Del gran poderío estadounidense en el mismo, ofreciéndole los minerales, el agua, la tierra. Promete a los depredadores de la madre tierra respetarles concesiones y permisos con la más sucia corrupción. Ofrece a los extranjeros dueños de la economía turística el desmantelamiento de la propiedad social en la península de Yucatán. Garantiza el gran capital el funcionamiento de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, a pesar de la vida de los pueblos del volcán. A 100 años del asesinato del compañero general Emiliano Zapata, nos declaramos en alerta ante la urgencia con la que las empresas y los mercenarios en los que se respaldan y que están tanto en el gobierno como en los cárteles de la delincuencia organizada, de una forma salvaje y letal, están apropiándose de nuestros territorios, parándose sobre la destrucción que han dejado no solo en nuestro país, sino en el mundo. En ese gobierno neoliberal, que muchos pensaron que era de izquierda, el que no solo declaró la guerra a nuestros pueblos, sino que es parte de la guerra contra la humanidad. Esa que no da tregua a la vida porque no representaría ganancias. La guerra invade todos los rincones y toma muchas formas para poder sacar la última gota de vida a la madre tierra. Los capitalistas se aprestan a posesionarse de la vida porque ellos saben que se está acabando y si la vida se agota como cualquier mercancía en el mercado, deja mayores ganancias. Hoy, hermanas y hermanos de muchos países llegan en multitudes buscando refugio de la tragedia en la que el poder del dinero convirtió su casa, sus comunidades, sus ciudades. Buscan refugio de las guerras que hicieron de sus geografías espacios inhabitables. Al compañero general Emiliano Zapata y al compañero Samir Flores les decimos que sus semillas de libertad, democracia y justicia nacen y crecen en cada rincón donde nombramos la vida, donde les nombramos con la resistencia de los pueblos que apostamos a un nuevo mundo. Desde Chinameca a Morelos, al 10 de abril de 2019, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. ¡Viva el CNI! ¡Viva! ¡Viva el CIC! ¡Viva! ¡Viva la ZLM! ¡Viva! ¡Viva la ZLM! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Samir! ¡Viva! Pedimos también a la madre de los 43, la señora Cristina, que si nos hace el favor de subir en el templete. Pedimos a la compañera Cristina, que suba por favor al templete. Por favor, se le solicita aquí en el templete a la compañera Cristina, madre de familia de Ayotzinapa. Bueno, compañeros, vamos a continuar. Ahora vienen las palabras de nuestros hermanos mayores, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la voz de nuestra compañera Marichuy. ¡Viva el STLN! ¡Viva! Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, abril del 2019. A los familiares y amistades de Samir Flores Soberani, a la Asamblea de la Resistencia de Amistingo, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de apoyo, al CIC y redes en resistencia y rebeldía, a quienes luchan contra el sistema capitalista. Hermanas y hermanos, compañeros y compañeras, les escribe de su comandante insurgente Moisés, a nombre de las mujeres, hombres, niños y ancianos zapatistas. La palabra que les mandamos es colectiva y me toca a mí, como vocero del EZLN, escribirla. Por lo mismo, desde las montañas del sureste mexicano, llega hoy a las dignas tierras de Emiliano Zapata y a sus sucesores, como lo fue y es Amil Flores Soberano, nuestro hermano compañero de lucha en defensa de la vida. El abrazo que no es solo mío, sino de todos los pueblos zapatistas, de Xóchitles, Choles, Tonalabales, Zoques, Mames, Mestizos y Centauros. Recíbanlo, hermanas y hermanos, porque es un abrazo que les damos nosotros, zapatistas del EZLN, porque les respetamos y admiramos. No hemos podido estar presentes junto con ustedes, que es lo que hubiéramos querido. La razón es muy sencilla y tiene la bandera del mal gobierno. Porque en nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policiaca, paramilitar y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados, como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, tutor político del actual titular del Poder Ejecutivo, de Vicente Fox Quesada, luego de la traición de los acuerdos de San Andrés, del psicópata Felipe Calderón Hinojosa y del ladrón de corbata y copete Enrique Peña Nieto. Lo mismo, pero ahora con más frecuencia y mayor agresividad. Y los patrullajes y sobrevuelos no siguen las rutas del narcotráfico, ni las de las agobiadas caravanas de los hermanos y hermanas migrantes que huyen de una guerra que se niega a decir su nombre, para entrar a otra que se esconde detrás de un ejecutivo federal, parlachín y pendenciero. No es esa amenaza de muerte, no, esa amenaza de muerte recorre por aire y tierra las comunidades indígenas que han decidido mantenerse en resistencia y rebeldía para defender la tierra, porque ella, en ella está la vida. Ahora, además, miembros del Ejército Federal y Fuerza Aérea se adentran en montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que solo están esperando órdenes de mero arriba. Y algunos se hacen pasar por lo que no son ni nunca serán, según esto, para conocer los supuestos planes militares del EZLN. Tal vez ignorando que el EZLN dice lo que hace y hace lo que dice. O tal vez porque el plan es montar una provocación y luego culpar al EZLN. En el mismo método de Ernesto Zedillo, Ponce de León, y de su lacayo Esteban Moctezuma Barragán, y hoy encargado de emboscar al magisterio democrático. En realidad, en todo eso, el mal gobierno actual es como sus antecesores, pero cambia ahora la justificación. Hoy la persecución, acoso y ataque a nuestras comunidades es por el bien de todos y se hace bajo la bandera de la supuesta cuarta transformación. Pero no es de esto que les queríamos hablar. Después de todo, cualquier denuncia es luego desacreditada, porque según el Poder Ejecutivo Federal, la realidad está en la categoría de radical izquierda conservadora, que quiere decir que cualquiera que no tenga paga y critique al supremo gobierno ni siquiera alcanza a ser jefe. ¿Será eso la ocurrencia que se ve en las mañaneras y que luego se hace mirada por sus huestes en las redes sociales que son modernas, solo porque su fanatismo es digital, pero tiene los mismos argumentos de quienes han aplaudido y aplauden los excesos de las tiranías que en el mundo han sido. Y a quienes se podrían repetir las palabras de Emiliano Zapata Salazar: la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. De lo que en estas tierras chiapanecas pasa, pues es más de lo mismo que hemos padecido desde hace ya más de 25 años. Y repetimos lo que antes señalamos: allá arriba son lo mismo y son los mismos. Y la realidad les quita el maquillaje con el que quieren simular un cambio. Hermanas y hermanos, compañeros, compañeras, lo que queremos decirles, señalarles, es lo grande de su resistencia. No solo por el símbolo de levantarla cuando los de arriba celebran una traición, la que asesinó a un individuo de nombre Emiliano Zapata Salazar y que fracasó en detener una causa, la que hoy pervive en muchas siglas en todo el territorio de esto que todavía llamamos México, el zapatismo. Su causa de ustedes es inspiradora para cualquier persona honesta en el mundo, porque su lucha es por la vida. No es una apuesta por dinero, puestos, regalos. Es para las generaciones que no vendrán si triunfa la soberbia del mandón y son destruidas las comunidades. Por eso su lucha no solo merece ser saludada y apoyada, también debiera ser replicada en todos los rincones del planeta, donde, bajo la bandera de los supuestos orden y progreso, se destruye la naturaleza y a quienes la habitan. Hay veces que las causas se concretan en una persona, hombre, mujer, otroa. Y entonces esa causa tiene nombre, apellido, lugar de nacimiento, familia, comunidad, historia, como es Emiliano Zapata Salazar. También es el caso del hermano y compañero Samir Flores Soberano, a quien quisieron comprar, a quien quisieron rendir, a quien quisieron convencer de dejar sus ideales, y él no se dejó, por eso lo asesinaron. Porque no se vendió, porque no se rindió y porque no claudicó. Quienes se sintieron aliviados por su asesinato y luego realizaron una supuesta consulta para burlarse así de la tragedia, pensaron que ahí terminaba todo, que la resistencia en contra de un megaproyecto criminal como todos los megaproyectos se apagaría junto con las lágrimas que arrancó la ausencia del hermano y compañero. Se equivocaron, como se equivocaron Carranza y Guajardo cuando creyeron que Zapata acababa en Chinameca, como se equivoca el actual Ejecutivo Federal cuando, alardeando su ignorancia sobre la historia y cultura del país que dice mandar, su libro de cabecera no es quien gobierna, sino quien manda. Pretende amistad a Francisco y Madero con Emiliano Zapata Salazar, porque así como Madero quiso comprar a Zapata, el mal gobierno quiso comprar a Samir y a los pueblos que resisten con apoyos, proyectos y demás mentiras. Los pueblos y Samir respondieron con su empeño de resistencia, algo que enorgullecería a Emiliano Zapata, que señalaba que no se le compraba con oro y que aquí, en las tierras de Morelos, todavía y hay hombres, nosotros agregamos y mujeres y otroas con vergüenza. La ignorancia y la soberbia que le dan identidad al actual jefe del mal gobierno tampoco son nuevas, como no es nuevo que tenga una corte de aduladores, un grupo de sinvergüenzas que acomodan la historia al contentillo del tirano y lo presentan como la culminación de los tiempos, y le aplauden y repiten con una lambiconería sin recato cuánta tontería sale de su cabeza. El decreto se acabó, él decreta que se acabó el neoliberalismo, y su corte acomoda cifras hechos, proyectos para ocultarlos detrás del escenario de la autodeterminada cuarta transformación, que no es sino la continuación y profundización de la etapa más brutal y sanguinaria del sistema capitalista. Pero además, el grupo de aduladores que el tirano convoca se completa con lacayos de todo tipo y condición, quienes se desviven y matan para cumplir los deseos manifiestos o supuestos del capataz en turno. Por eso, el titular del Ejecutivo no necesita ordenar que se asesine, desaparezca, denigre, culmine, encarcele, despida, destierre a quien no le rinde adoración. Basta que en el templete o en los medios de comunicación o en las redes sociales ejerza lo que se llama derecho de réplica, para que los lacayos vean la forma de cumplir los deseos de su amo y señor. Pero todos los tiranos temen cuando se levanta una causa que, como la de ustedes, que es la nuestra, es justa y es humana. Piensan que asesinando a líderes y a rostros visibles, las causas mueren junto con ellos. No sabemos quiénes asesinaron al compañero Samir. Sabemos quién lo señaló, quien con voz chillona e histérica lo marcó para que luego sicarios ansiosos por agradar al jefe de las Fuerzas Armadas Federales cumplieran la sentencia dada en el templete convertido en tribunal. No hubo derecho de réplica para Samir Flores Soberanes, ni lo hay para los pueblos que resisten contra el proyecto de muerte llamado Proyecto Integral Morelos, megaproyecto que solo significará ganancias para grandes capitalistas cuyas sedes están en Italia y en España, a la que se le demanda pedir perdón por la conquista que inició hace 500 años y que ahora el mal gobierno continúa. Todo esto ya lo saben ustedes, hermanas, hermanos, compañeros, compañeras, pero lo repetimos por el coraje y la rabia que nos da el asesinato de Samir y la soberbia de quien allá arriba cree que manda y ni siquiera gobierna. Nos da rabia y coraje que para los de abajo solo se ofrezca el desprecio de las limosnas disfrazadas de programas asistenciales o las amenazas por no doblegarse, y que para los de arriba, que son quienes luego traicionan a quien hoy acarician, haya sonrisas, brindis y declaraciones tranquilizadoras. Compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, sabemos también que este, como los anteriores malos gobiernos, quiere secuestrar la imagen de Emiliano Zapata Salazar para que con su muerte muera también la defensa de la tierra, que es como nosotros, los pueblos originarios, llamamos a la vida. Y sabemos lo más importante, lo que es verdad cuenta. Los pueblos originarios seguiremos en la rebeldía y en la resistencia. No importa que nos llamen conservadores o como hace 100 años a los zapatistas del Ejército Libertador del Sur, bandidos. Como en sus anteriores, el mal gobierno actual y sus lacayos modernos pueden decirnos lo que les venga en gana. Nuestra palabra y silencio son más grandes que sus grititos histéricos. La lucha zapatista pervivirá, los pueblos originarios pervivirán. En las ciudades y en los campos de todo el planeta se levanta también la lucha de grupos, colectivos y organizaciones de mujeres, colonos, artistas, jóvenes, científicos, trabajadores, empleados, maestros, estudiantes, otroas. No importa su tamaño, sino su decisión. Con todos ellos, ellas, ellos, con respeto y solidaridad, se habrá de levantar una red mundial de rebeldía y resistencia contra la guerra que, si el capitalismo triunfa, significará la destrucción del planeta. Vendrán y se irán malos gobiernos, pero el color de la tierra persistirá y con él todos los colores de quienes en el mundo se niegan a la resignación y al cinismo, quienes no olvidan y no perdonan, quienes llevan la cuenta de agravios, encierros, desapariciones, muertes, olvidos. En ese pensamiento y ese corazón colectivos renacerá el mundo que hoy agoniza. Los tiranos de todos los colores se derrumbarán junto al sistema al que sirven. Y para el mundo habrá al fin vida como debe ser la vida, es decir, libre. Mientras llegue ese momento, no dejaremos de traer a cada uno de nuestros días la vida de lucha de Emiliano Zapata Salazar y de Samir Flores Soberanes. Y en nuestra lucha cotidiana se hará verdad el grito que hoy nuestra bandera es nuestra bandera. Zapata y Samir viven y la lucha sigue. Tierra y libertad, desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés, México, abril de 2019. ¡Bravo! ¡Samir vive! EZLN, EZLN, EZLN, EZLN. Desde Chinameca, desde Morelos, le decimos a nuestros hermanos del EZLN, ¡no están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! A continuación, compañeras y compañeros, vamos a escuchar las palabras de nuestra compañera Alesia, que viene del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. ¡Viva las mujeres de Kurdistán! ¡Viva! Compa, a 100 años que diga dónde está Kurdistán, que la gente ni idea. De Emiliano Zapata, la revolución de los pueblos para la libertad nos junta hoy en la marcha. Queridas compañeras y queridos compañeros, hermanas y hermanos en la lucha, participamos como Movimiento de Mujeres de Kurdistán desde Latinoamérica, unidas en el amor por la tierra y libertad, en la defensa de la sociedad contra cada injusticia que atenta a los valores éticos y políticos desarrollados en autonomía por la historia de la libertad de los pueblos y de las mujeres en el mundo. Esta historia ancestral compartida nos acerca a la lucha sin fin que Emiliano Zapata realizó, que sigue hasta ahora, con la conciencia que no terminará en su intensidad hasta que no obtengamos todo lo que nos corresponde en construir un mundo privo de explotación estatal, capitalista, patriarcal, en donde las mujeres juegan un rol motor de transformación en todos los ámbitos de la vida. Hemos dicho que contra todo sistema colonial, capitalista y estatal, las mujeres en frente de esto son la primera colonia explotada. Hemos hecho así una afirmación muy radical. Decimos hoy que esta radical afirmación tiene también que encontrar respuestas y soluciones más radicales, que van a las raíces de los problemas de la modernidad capitalista para crear un otro sistema de vida sin esclavitud para las mujeres y así, consecuentemente, para toda la sociedad. En Rojava tenemos hoy la prueba que un mundo, un otro mundo, vividos por muchos mundos, sí es posible. Como pasó antes en Kobane, también hoy la fuerza jihadista, producto del sistema capitalista global del Estado Islámico, han sido en estos días derrotadas definitivamente por las fuerzas de defensa femenina en Deir ez-Zor, en el área de Bahus. Esta es una victoria que ha sido obtenida gracias al pensamiento libre de una miríade de pueblos y a la fuerza intercultural de autoorganización de millones de mujeres y de hombres en Rojalat, en el este de Kurdistán, como en el norte de Kurdistán, como entra el proyecto revolucionario de la Federación Democrática y Confederal del Norte de Siria.

nuestro general Emiliano Zapata Salazar. El caudillo del sur, el hombre que desafiara los grandes intereses de hace 100 años y que por eso lo asesinaron vilmente en esta tierra. Hoy 10 de abril, en este hecho, nos trae tres mensajes importantes. Primero, así como asesinaron a Zapata hace 100 años porque era un peligro para los intereses de los ricos, de la burguesía, de los hacendados, así hoy también nos siguen asesinando y desapareciendo a los luchadores sociales por las mismas razones. En los últimos 4 meses han asesinado y desaparecido a casi 20 de nuestros compañeros, como Samir y Noel. Segundo, hoy deberíamos de reflexionar y de analizar en qué estamos haciendo mal de nuestra lucha, que a 109 años de haber iniciado la revolución y a 100 años de haber asesinado a nuestro general, no logremos concretar ni ver la realidad de nuestro sueño. Un país libre, un país justo, un país en paz, un país seguro, con la distribución justa de la riqueza y un respeto a la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo mal, compañeras y compañeros? ¿Cuáles fueron las fallas de la revolución y cuáles son las fallas que tenemos en la actualidad? ¿Será acaso falta de educación, falta de formación ideológica? A Zapata lo traicionaron por ambición. La división de las organizaciones se dan por ambición del poder. Por eso no podemos avanzar a construir un país de izquierda que necesitamos. En este sentido, el tercer mensaje es precisamente la propuesta para concretar la liberación de México que soñó nuestro general, y para lograrlo necesitamos, primero, entender que solo con la distribución del poder horizontal desde las comunidades podremos avanzar. Dejar la centralización del poder y de la toma de decisiones y más bien construirla de manera colectiva y comunitaria. Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, CNI, CIG y las organizaciones sociales colectivos adherentes a la sexta, redes de apoyo al CIG y a las organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo. Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que nos reunimos a Amexingo en el estado de Morelos, nos encontramos y dialogamos desde nuestras diversas geografías, modos, pensamientos, y coincidimos con que la nueva administración que llegó a México continúa por la ruta del despojo y el esclavismo, pero no conforme con la violencia y el desprecio que esto significa para nuestros pueblos. Los proyectos de muerte hoy pretenden imponerse mediante falsas consultas y discursos de progreso y desarrollo, al igual que los gobiernos que le antecedieron. El actual entrega las fuerzas militares, la seguridad pública del país, continúa garantizándoles impunidad sobre los crímenes del pasado y acrecienta su poder político y económico. Y al entregarle el control del nuevo aeropuerto y de los combustibles, despojo en nombre del desarrollo, militarización bajo el pretexto de seguridad. Esto es lo que para nosotros significa continuar senda neoliberal. al igual que con el proyecto integral Morelos, el presidente en turno traiciona su palabra y se niega a comprometerse con una verdadera educación pública, gratuita y de calidad, independiente de los intereses de los empresarios y en concordancia con las necesidades educativas de los pueblos. Al igual que con el proyecto integral Morelos, por esto, fuera poco, México se convierte aceleradamente en la nueva frontera de Estados Unidos, en un muro de megaproyecto que impide el paso personas migrantes en busca de mejores condiciones de vida y de sus familias. Mandar obedeciendo al capital pareciera ser la verdadera consigna de la administración, pues mientras los de arriba mantienen sus privilegios para quienes abajo resistimos, continúa el desprecio, la represión, el olvido y la muerte. Para nuestros nombres, Juan Kendall, asesinado. Justicia. Justicia. Sinar Corzo, asesinado. Justicia. Justicia. Noé Jiménez, Pablo, asesinado. Justicia. Justicia. Betty Cariño, asesinada. Justicia. Noel Castillo Aguilar, asesinado. Justicia. Abraham Hernández González, asesinado. Justicia. Justicia. Alejandro Antonio Cruz, asesinado. Justicia. Justicia. Luis Ángel Martínez, asesinado. Justicia. Ignacio Ventura, asesinado. Justicia. Compañeros, maestro Galeano, asesinado. Justicia. Jaime López Hernández, asesinado. Justicia. Jeremías Mendoza Ramos, asesinado. Justicia. Rolando Cristín López, asesinado. Justicia. Alberto Toledo Villalobos, asesinado. Justicia. José Trinidad de la Cruz, asesinado. Justicia. Sergio Hernández, desaparecido. Presentación. Luis Fernández Otero, presos políticos. ¡Libertad! Francisco Bárcenas, presos políticos. ¡Libertad! Fidencio Aldama, presos políticos. ¡Libertad! Reyes Pérez, perseguido político. ¡Libertad! Miguel Betanzo, preso político. ¡Libertad! Marco Antonio Suástegui, preso político. ¡Libertad! Mientras esto suceda en distintos lugares del país, trabajadores y trabajadoras se organizan y estallan huelgas para exigir mejores salarios y mejores derechos laborales. Las mujeres, hartas de la violencia y de tanta muerte, se organizan y gritan: un basta, hace temblar todo. Ante la incapacidad del Estado, las madres y los familiares con hijos e hijas desaparecidas escarban con sus propias manos para buscar los restos de sus seres queridos. Los padres y madres de Ayotzinapa, con su digna lucha, sortean obstáculos y dejan claro: nada por la vida de sus hijos, los y las sin techo. Reconstruyen sus hogares damnificados por los sismos o toman y defienden su vivienda ante la complicidad de los gobiernos con la mafia inmobiliaria. El capitalismo neoliberal, sabemos bien, no terminará por decreto para lograr su fin. Necesitamos la lucha decidida de todos y todas. Luchar tal y como lo hizo nuestro general Emiliano Zapata Salazar hace más de un siglo. Debido a lo anterior, los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos hemos acordado un plan de acción general que consiste en Primero, declararnos en emergencia nacional ante cualquier intento de imposición de megaproyectos, consulta que atente contra la autodeterminación de los pueblos y frente a la criminalización, violencia contra todas y todos aquellos quienes luchan. Dos, originar y continuar un proceso organizativo que permita tejer, articular las distintas expresiones de luchas, resistencias y rebeldías en el ámbito local, regional y nacional. Establecer asambleas o encuentros regionales o sectoriales que posibiliten este proceso organizativo. Tres, encontrarnos en una segunda Asamblea Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas de CNI, SIC y organizaciones sociales que luchan y se organizan contra el capitalismo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cuatro, llamamos a sumarnos y fortalecer las actividades programadas por las distintas organizaciones en resistencia y rebeldía. A la movilización de las instalaciones de la CFE el próximo jueves 11 de abril en rechazo a la termoeléctrica para exigir al gobierno la solución integral al conflicto de SNEC y por la libertad sindical. Movilización el 24 de abril para denunciar los asesinatos extrajudiciales ejecutados en la comunidad de Aratepecua, Michoacán. Caravana anticapitalista en solidaridad con el movimiento obrero 2032 de Ciudad de México a Matamoros, que saldrá el 28 de abril. Movilización el 1 de mayo. Acción global el 20 de mayo al cumplirse 3 meses de asesinato de Samir Flores con el hashtag no al silencio. Jornada global por los detenidos y desaparecidos el 28 de mayo. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! Compañeros, queremos nombrar a lo mejor cada una de las organizaciones, pero son bastantes, así que me pasaron un número aquí de las organizaciones, que somos 134 organizaciones, 28 estados y 5 países. ¡Capitalismo! ¡Abajo! ¡Y abajo el patriarcado! ¡Abajo! Solo de esa manera podemos trascender al Estado. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Samir! ¡Viva! ¡Viva las comunidades! ¡Viva! ¡Viva en los ríos! ¡Viva! ¡Viva la tierra! ¡Viva! ¡Viva en los bosques! ¡Viva! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! Gracias, compañero. ¡Agua sí, termando! ¡Agua sí, termando! ¡Agua sí, termando! ¡Agua sí, termando! Compañeros, compañeras, a continuación vamos a tener una poesía del compañero David Raura, que se llama Zapata por siempre. Vamos a pedir a las compañeras que se encuentran atrás de los compañeros que bajen por el sol, que está muy, muy fuerte. También agradecemos a todas las comunidades que han sumado después de la caravana que hicimos desde Amisingo hasta Chinameca, y que ahorita se sumaron otros pueblos, otras comunidades, otros colectivos. Y pues bueno, aquí están presentes también. ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva los ¡Viva! ¡Viva los zapatistas! ¡Viva! Buenas tardes. ¿Ya se cansaron? ¿Ya los venció el sol? Zapata no es de oro, como está allí. Zapata es del pueblo. Y todos sabemos que las autoridades han manejado la imagen de Zapata, pero aquí estamos al centenar de la muerte de su traición. Voy a leer este poema que se llama Zapata por siempre. Zapata color sepia, Zapata de Minecuilco, Zapata vestido de charro, Zapata levantado en armas, Zapata en el plan de Ayala, Zapata revolucionario, Zapata caudillo del sol, Zapata traicionado por Madero, Zapata acompañado por la banda de Tlayacapan, Zapata en Milpalta y Xochimilco, Zapata tomando la Ciudad de México, Zapata y Villa desdeñando la silla presidencial, Zapata montado en el dos de oros, Zapata traicionado y asesinado. ¿Cuántas veces han traicionado a Zapata? 10, 20, 100 veces. Aún suenan los zumbidos de balas en aquella mañana que colmó de sangre el viento de Chinameca, este mismo viento que ahora nos sopla. Morelos, tierra zapatista, abril 10, 1919, fecha que duele, que viene harto, aquí, abajito, a la izquierda, donde late fuerte el corazón de la patria. Zapata en la fachada de mi escuela, Zapata en los murales de Pablo Higgins, Zapata en las asambleas escolares, Zapata en dos de sus hijos, Zapata en el movimiento magisterial, Zapata agrarista, Zapata al frente de la causa zapatista, Zapata Jaramillo sublevado, Zapata con la tierra y la libertad, Zapata y de quien lucha por ella, Zapata en las barrancas de Chihuahua, Zapata en madera, un 23 de septiembre de 1965. Zapata en las marchas y los discursos del 68, Zapata en la voz de los brigadistas, Zapata en la organización clandestina, Zapata en las guerrillas urbanas, Zapata en la acción revolucionaria, Zapata en el aura rural, Zapata en la costa con Lucio Cabañas, Zapata en la montaña con Genaro Vázquez, Zapata en la selva, en el horizonte indígena, Zapata con Pachamontañas, Zapata en la rebelión del sur, Zapata en la voz de la dignidad, Zapata, nunca más un mundo sin nosotros, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Zapata en el payacate agrarista, Zapata en el machete campesino, Zapata en la voz de Atenco, Zapata en la tierra no se vende, se ama y se defiende, Zapata frente de los pueblos en defensa de la tierra, Zapata en la defensa de la educación gratuita, Zapata con el CGH insurrecto, Zapata en los normales rurales, Zapata con la Texo, Zapata en la lucha del magisterio, Zapata en la coordinadora, Zapata tierra viva que habla y se levanta, Zapata voz del volcán que reclama, Zapata en las trincheras de Morelos a Tlaxcala, Zapata en el Congreso Nacional Indígena, Zapata en la resistencia de los pueblos originarios, Zapata contra el despojo, Zapata por la verdad y la justicia, Zapata en la voz firme de Samir, Zapata frente a sus asesinos, traidores a la patria y a la madre tierra, Zapata en la historia de cara al sol, Zapata ondeando en los estandartes, Zapata en las mantas, Zapata color adobe, Zapata del pueblo y su voz. ¿Cuántas veces más traicionarán al general Zapata? ¿10, 20, 100 veces más? Aún suena el clarín que decretó la traición esa mañana que oscureció con muerte el viento de Chinameca. Morelos, tierra zapatista, abril 10, 1919, fecha que duele, que hiere harto, aquí, abajito, a la izquierda, donde late fuerte el corazón de la patria. Zapata, por siempre, Zapata, Zapata vive, compañeros. ¡La lucha sigue! Zapata y Samir viven. ¡La lucha sigue! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! Apolinari, que se llama Me Llamo Piedra, y es en honor a nuestro compañero Samir Flores. Buenos días, buenas tardes. Les voy a leer el versito titulado Me Llamo Piedra, dedicado a Samir Flores. Me llamo piedra, me llamo palo del monte, soy la cueva que guarda las velas encendidas, soy las flores, soy las ofrendas. Tú crees que estoy muerto, pero tus balas no me matan. Tú crees que soy un indio que nadie mira, pero yo miro desde el punto. Y otro beso a la tierra, elevamos la oración. Y otro beso a la tierra, elevamos nuestra incantación. Que venga sagrada la lluvia. Soy ave, me convierto en hombre para bailar los pies sobre el arroyo. Los pies ligeros de mi viejo nombre. Me llamo Victoria y soy un apache. Conozco el nahual de tus hijos y sé que nacerán sordos. Y otro beso a la tierra, elevamos la oración. Y otro beso a la tierra, elevamos nuestra incantación. Tú crees que estoy muerto, pero yo miro desde el tiempo. En un libro de revueltas me hice pasar por el pueblo de la muerte, pero mi calavera baila y me llamo piedra. Gracias. ¡Samir vive! ¡Samir vive y vive! ¡Samir vive, vive y vive! Compañeros, ahora vamos a continuar con una poesía de nuestro compañero Rosalío que se llama Semblanza. Un sendero caminado y triste en una semblanza. Un eterno empujado por cualquier duelo, quizás era como lo imaginó. El Che Guevara, el hombre nuevo, luchador social, nuestro contemporáneo. Salí, profesor Herrero, por ello no dejar de visualizar los proyectos de muerte que quieren imponer los poderosos en el neoliberalismo que impera. Uno de ellos, la termoeléctrica. Por ello, desde hace años, Samir trató de concientizar a su pueblo y otros colindantes en el estado de Morelos. En innumerables veces abandonó su taller. Ahí quedaban sus herramientas, los ángulos, las ceguetas, los canceles, la fragua. Para él, no importaba más que acompañar a sus compañeros de lucha. No tenía distinción alguna, porque apoyaba hasta los vendidos, porque así se le llama en su región a los que apoyan a los partidos políticos, pero tampoco le gustaba que llamaran vendidos a los niños, sino nada más porque sus padres militaban en algún partido político. Samir empezó a concientizar de una forma muy pequeña, perifoneando, alertando de los proyectos de muerte en Almincingo, su pueblo, Huescas, Jutepec, Yecapixtla y otros, aunque le dijeran que estaba un poco loco. A veces caminando, otras en un pequeño carrito, pero con una convicción clara hasta llegar a tener su radio comunicativa, donde siempre llegaba muy temprano. Por ello, ya era un peligro para el poder. Algunos compañeros le alentaban que tuviera cuidado. La mañana del 20 de febrero de este año, lo buscaron en donde estaba su local de la radio. Alguien se cree que uno de los vendidos señaló dónde estaba su casa. Le llamaron, salió y le quitaron la vida y algo más. Su compañera que le apoyó siempre de forma incondicional se queda en su casa, en ese lote de terreno que Samir empezaba a construir una pequeña casita para ellos. Ella se queda con los cimientos, 4 hijos, 2 de ellos muy pequeños. En la marcha fúnebre de su casa al panteón, todas las mujeres de edad, muchachas, señoras, niñas, no contuvieron el llanto que al unísono brotó como clamor de sus corazones. Gruesas lágrimas corrieron por las mejillas de los compañeros que cargaban su ataúd. Jóvenes que se turnaban para ello, también salían gruesas gotas de lágrimas. Los niños que lo conocieron y sus amiguitos también lloraron. Pero esa escuela donde van los niños a hoy se llama Samir Flores Soberanes. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue!